Contigo yo me imaginé desde el día cero ser sincero y fiel, que sobraran las palabras para hacernos bien. Conmigo yo te imaginé. Canciones yo te dediqué, fueron más de amor o desamor, no sé. Al final, ¿qué importa? Siempre te voy a querer y solo a ti te cantaré. Si el amor es ciego, yo no necesito ver. Yo encuentro el mundo entero en tu piel. Dime que sí, dime que soy lo que quedaré. Que tengamos hijos, unos dos o tres, una casa grande, un perro, si quieres 10. 1000 años yo me quedaré. Y si el amor es ciego, yo no necesito ver. Yo encuentro el mundo entero en tu piel. Que soy lo que esperaba.